pas voyager dans soi et l'autre côté. C'est beau lingo, ça l'attention. Au lingo, ce qui est de beauté, pourquoi à cause de contrôle. Yo mama ya bananga, olingi yo samba lopanga na biloko biso bya ndako. Falanga nyonso silisa na ambiance, molongo ya bana otia yango wapi mama? L'homme est proposé bien disposé, oh oh, maso ekosalema na nguya ya Nzambe. Misère Nganga, Masua, Masua, Ezindio, Nakatia, Ebale, Namibwaki, Namayo, Naloki, Wato, Abokati, Sina, Suite, Angama, Kilamare, L'homme est proposé, bien disposé, oh, oh. Mandoli, Lele, la Suisse, Bongo la Parigo, et Fada Makwiza. Ok, si l'ingana miso moteme, pasukanatina na komana nga kobanga, problema omi. Iloko na zalaka na mwe, ezindi na mayo, eko malika boye ya bili. Pongi aso mubande kuba pivenga falanga. Soke zali satana elianga na mikuwa. Kanalali pongi aso mubande kuba pivenga falanga. Soke zali satana elianga na mikuwa. Ngalale lao. Otiki ngala bapasi. Iwanzambe ya defawe yembelanga o robibishie o alingama mambo lindo layi Switzerland lele na Lausanne oyo yambelanga. Wengo na parigo evala mapiza. Na beleli na moyi na nya yambelanga yo. Dimaliza oyo yambelanga. Na mama Florence mabo yambelanga. Kesilinga na miso moteme pasuka na tina na komana nga kobanga problema momi. Biloko na zalaka na moe. Ezindi na mayo, ekomalika boye.